voit la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bienvenidos a un capítulo más de Fantasmagoría. Ahora estamos escuchando una canción que por ahí seguramente se les hizo familiar. Una canción de Edith Piaf, que ya conoce muchas versiones, ya conoce muchas alteraciones, ¿verdad? Posiblemente han escuchado con esta Margarita, la diosa de la cumbia, o mil versiones de salsa. Sin embargo, pues ahí tienen la idea original, la idea con clase, la idea, no por discriminar la otra música, claro que no, de repente también está bien bailar un poco. Sin embargo, pues esa potencia al interpretar de Edith Piaf, pues yo creo que es incomparable, ¿no? Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2016. Justo acaba de pasar el tan aclamado, el tan bien recibido Día de las Madres. Igualmente aprovechamos este espacio para felicitar a todas las madres, madres solteras, madres que cubren ese doble rol, madres que quizás no tuvieron tanto la elección de serlo. Sin embargo, pues tomaron la decisión y siguen con ese papel, lo siguen cubriendo, no se han rendido, no se dejan vencer por ninguna circunstancia. Y, ¿por qué no? También a los padres, que en ciertas ocasiones, ¿verdad? Porque pues también, aunque obviamente es mucho más raro que suceda, pues sí llega a pasar, papás solteros que también cubren ese rol de cuidar a sus hijos por algunas circunstancias, algunas trágicas, algunas por falta de entendimiento, pero también sucede, ¿no? Y recordarle a todas las personas que nos están escuchando que no solamente utilicen ese día como el único día pertinente para acordarse de su mamá. Lo ideal es de que todos los días, cada, no sé, mínimo, traten de tener un detalle con las personas que ustedes aman, que ustedes quieren, que ustedes respetan. Hagan lo posible por estar con ellas, por demostrarles que ese cariño y que ese afecto no es algo esporádico, no es algo que solamente viene con una fecha, con un día o hasta con una moda. Yo creo que los muros de Facebook estuvieron repletos ahora con felicitaciones y fotos de mamás con sus hijos, de ideas. Y a mí me da mucha risa imaginarme, porque de hecho hasta había un meme de un personaje muy, muy famoso, muy querido de la comedia mexicana, Gordolfo Gelatino de los Poliboses. Y estaba Gordolfo Gelatino diciéndole: sí, mamá, ahorita que acabes de trapear, planchar y barrer, le apuras porque te quiero llevar a festejar el Día de las Madres, ¿no? Entonces, a ese grado muchas veces tratamos a nuestras madres. Recordar que si estamos con ellas, pues no tiene que ser por un sentimiento de ayuda, una necesidad de pedirles algo, una necesidad de simplemente tenerlas ahí como colchón, si nos hace falta dinero, si nos hace falta algún favor, que nos cuiden al niño. Recordar que pues somos una sociedad, la sociedad mexicana sobre todo, es una sociedad meramente maternalista, muy apegada a todos los símbolos maternos, tal cual como la Virgen de Guadalupe, entre muchos otros. Sin embargo, pues sí somos muy... pues tratamos de compensar todo al último momento, ¿no? Tratamos de justificar todo el daño o todas las carencias que hemos tenido con nuestros seres queridos en un solo día, y se queda simbolizado como eso, como un pretexto más. Y bueno, comenzamos con esta pequeña reflexión del 10 de mayo, esperando que las personas que se acaban de incorporar les guste. Y antes de continuar, vamos a esperarnos 3 minutitos y continuamos con otra canción de Edith Piaf, que se llama La Vie en Rose o La Vida en Rosa, muy famosa. Se las dejo 2 minutitos. Por favor, si les gusta lo que están escuchando, pueden compartir el link, pueden pasarlo por ahí, invitar a sus amigos a escucharlo. Vamos a hablar hoy de personas tóxicas, cómo esto afecta nuestras relaciones interpersonales, cómo dejamos que personas que no tienen nada que ver, que no tienen ningún papel relevante en nuestra vida, nos disminuyan, nos afecten, nos lastimen, nos hagan menos. Y para evitar todo esto, pues necesitamos tener también el valor para sacarlas de nuestra vida. Entonces, hoy en Fantasmagoría, personas tóxicas, esta es Edith Piaf, La Vie en Rose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Bueno, pues ya regresamos a Fantasmagoría. Estamos escuchando hace un momento a Edith Piaf, pues realmente una estrella, un talento genial, pues y que también lamentablemente falleció de cáncer hepático. Y pues bueno, vivió relativamente poco, se convirtió en un artista de culto, murió a los 47 años. Y bueno, estábamos empezando con este tema, necesariamente porque pues es un... Y con esta música, con estas canciones, hoy es un día lluvioso en la capital. Uno, aparentemente va a estar el clima de la misma manera los próximos días, se tienen previsto algunos... reflexiones, perdón, algunos ciclones. Las reflexiones las vamos a dar nosotros y esperamos que sean tan contundentes como los ciclones que se tienen previstos para los siguientes días en la ciudad de San Luis Potosí. Empezamos, de hecho, esta información que les quiero compartir está diseñada para un taller que yo desarrollé, y ha sido un taller que de hecho me han pedido en constantes ocasiones, donde la gente está interesada en saber más sobre la inteligencia emocional. Al indagar en la inteligencia emocional, pues, se tienen que buscar muchas vertientes, ¿verdad? Porque la inteligencia emocional se puede aplicar, o hay mucha gente que dice poder aplicarla sin tener ni siquiera un fundamento metodológico claro, ni sobre todo una raíz de conocimientos sólida. Es gente que a lo mejor puede tener algún tipo de conocimiento en motivación o en salud. Ya hemos hablado en los antiguos podcasts de gente así como César Lozano o algunos otros comunicadores que, lejos de tener como una visión clara de qué es lo que se está haciendo con el trabajo, de darle una raíz y una serie de ejercicios, se enfocan más en meter aspectos religiosos, aspectos de motivación, de que tú puedes hacerlo, lógralo todos los días. Y eso, pues bueno, a mucha gente le gusta, a mucha gente le parece bien. Sin embargo, este taller está fundamentado en ideas tomadas desde la psicoterapia corporal, desde las relaciones interpersonales. Inclusive me atreví a mezclar algunas cuestiones de terapia breve, de ejercicios de terapia breve orientada en soluciones, de resolución de conflictos, inclusive aspectos de ambiente laboral. También me gusta mucho incorporarlos, porque todo esto tiene que ver en la manera en que nosotros podemos identificar personas que se están volviendo dañinas, que se están volviendo fastidiosas. Es muy común llegar al trabajo y luego tener como que esa mala cara, o que alguien llega y hacer un comentario lascivo, o haciendo como a modo de broma, ¿verdad? Que empiecen a como a denostar alguna situación. Si llegamos por ahí 5 minutos tarde, pues no falta ahí el vivillo, que luego lo evidencia, ¿no? Como con un afán de querer pues molestar, ¿no? Y sobre todo de querer ahí confrontarnos, ¿no? Y si nosotros permitimos que detalles como estas personas afecten nuestro día a día, pues vamos a caer en esos juegos. Y si caemos en esos juegos, pues al final de cuentas los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del momento correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Eso ojalá lo hubiera dicho yo, no lo dije yo. Es de Aristóteles. Aristóteles, pues bueno, ya con esto nos cayó la boca completamente a todos. Porque hasta el enojo, así como tal, el enfado, el mostrar una actitud de desencanto hacia ciertas cosas puede ser una herramienta y puede ser una forma muy poderosa de demostrar y de dejar algo claro. Pero hasta para enojarse se tiene que tener clase. Por eso les puse la primera canción de Edith Piaf, que pues la escuchan y obviamente la identifican, pero por todas las variables que ha tenido en otros géneros, en otra, está la salsa, ¿no? Y es lo mismo, hasta para poderse enojar tienes que tener clase, tienes que tener modo, tienes que tener la compostura necesaria. Obviamente, pues claro, estás en un trabajo. Y por más que hemos querido darle una cachetada a nuestro jefe, o nuestro jefe ha querido dárnosla a nosotros, pues no lo hacen generalmente, ¿verdad? Bueno, yo conozco unos casos donde sí se ha llegado a hacer. Sin embargo, pues la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Se controla hasta ese punto. Pero ese enojo se mantiene reprimido. Y al final lo que sucede es de que el cuate, la persona, después de su trabajo, pues ya va cargado. Y lo único que logra hacer es descargarse, ya sea con sus hijos, su esposa, o inclusive las mamás llegan y se descargan con sus hijos. Cualquier persona puede caer en eso, pero es un círculo vicioso, por una situación que se puede haber evitado, si no permitimos que las personas lleguen a nosotros. Hay formas de demostrar nuestro desencanto, sin necesidad de que nosotros caigamos en ese juego de agresión. Recuerden que la violencia siempre va a generar más violencia. Yo tengo una anécdota. Se me ha pedido algunas anécdotas en los comentarios. Les pido que con todo gusto, ¿verdad?, pueden seguir comentando, pueden seguirnos dejando algunas sugerencias, ya sea en los podcasts o en vivo. Yo trato de leer aquí los comentarios mientras me están llegando. Y bueno, una anécdota que a mí me pasó, de hecho, hace cierto tiempo. Es que el silencio puede ser muy poderoso. El silencio puede ser una herramienta poderosísima. Y entre más específicamente la usemos, entre más lo usemos en el momento adecuado, puede dejar más en claro nuestro desencanto. Simplemente con mantener el silencio. Sin decir nada más. Hace poco, y bueno, hace cierto tiempo, no tan, ya ni tan hace poco, iba en el coche con alguno de mis colaboradores. Él no era psicólogo, era un administrador de cierto lugar donde yo trabajaba. Y este administrador, pues sí, no tenía reparo en demostrar su desencanto y su poca disponibilidad, porque teníamos que ir y impartir algunos módulos, módulos informativos en colonias de muy bajos recursos en la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, pues este personaje, pues no le costaba nada burlarse, no le costaba nada, pues inclusive hacer comentarios discriminativos, hacer comentarios pues hasta racistas de las personas, porque pues, lo hacía así a diestra y siniestra, y él esperaba que yo le continuara como este juego, él esperaba que yo le diera como la razón o que también me riera. Y como yo no permití eso, yo simplemente con mantener el silencio, él se dio cuenta, inclusive hasta después de que terminamos el módulo, me pidió que por favor, no le dijera a nadie lo que había dicho, que no sabía lo que estaba diciendo. Y pues al final yo lo había dicho, ¿no? Y este tipo de comentarios, pues la verdad sí se me hicieron muy despectivos. Sí los tomé, pero ¿qué podía hacer? En ese momento, si yo me engancho en una discusión con él, alterándome o enojándome o haciendo algún otro tipo de hincapié, pues sigo cayendo en ese juego. Y ese es el asunto con las personas tóxicas. Uno permite, uno les da entrada que lo contaminen a uno. Es como una víbora. La víbora de cascabel primero avisa, ¿no? Tiene ahí el sonido, tiene ahí la alarma, ¿no?, del mismo cascabel. Y si nosotros pues seguimos y no le tomamos atención a ese tipo de alarmas, pues claro que en algún momento nos va a contaminar, nos va a morder, nos va a envenenar. La sociedad moderna vive inmersa en conflictos que parecen que nunca van a terminar. Ustedes lo han visto, ¿no? La ola de violencia presente en nuestras calles es cada vez más creciente. Y todo indica que nadie le va a poner una verdadera solución. sin meternos en líos políticos ni en líos argumentativos de ese estilo, pero pues parece que esto no va a cambiar, que se va a mantener igual. Eso que estamos ahora viviendo no es más que el reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Es una manifestación de nuestra torpeza emocional, del no saber resolver conflictos. Hace poco, tengo un compañero que me preguntaba, muy amedrentado, muy preocupado. Él me preguntaba, oye, pues es que, ¿cómo le harías tú con esta situación? Y me preguntaba sobre un caso que él llegó a ver de alguien cercano a él, que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Y que esta persona, pues su chamba era, pues, ustedes lo han visto, ¿no? Que de repente tienen que ir a cortar la luz, tienen que ir a quitar los medidores. Pues obviamente a nadie le gusta eso. Sin embargo, el amigo, ahora sí, el amigo del amigo, al momento de desplazarse al domicilio que no tenía ya, o más bien que ya tenía designada la tarea de cortar la luz, pues fue recibido pues de muy mala gana, con un sujeto, con una pistola, se hicieron de palabras, y quizás ahí, en cuestión de segundos, todo cambia. Si no sabemos resolver una situación de ese estilo, obviamente estamos hablando de algo más contundente, algo más difícil, algo más a lo mejor acelerado, pero todo empieza con una chispa. Todo empieza con una chispa. Para no hacérselas tan larga, el sujeto al que le iban a cortar la luz, por el recibo de la luz, en una necesidad de demostrar su impotencia y de demostrar su propia torpeza, pues le dispara al compañero de la Comisión Federal de Electricidad y lo mata, simplemente porque le iban a cortar la luz. Ahí no hay víctimas ni victimarios. Quizás el compañero de la Comisión Federal pues hizo poco al querer dar un mensaje de otra manera, ¿no? Quizás tuvo la oportunidad de dejar la situación como estaba si hubiera sabido interpretar los gestos, los ademanes de esta persona que ya estaba claramente alterada y que en ningún momento iba a entrar en razón. Y si hubiera puesto más atención a todas las situaciones, pues quizás seguiría con vida. Claro, esto es más drástico, pero como les menciono, vivimos una sociedad donde ya los hechos se están complicando demasiado. Todo cuanto observamos alrededor constituye la apretada crónica de la rabia y la desesperación que bullen de la soledad de los pequeños que crecieron sin saber lo que es cariño. Así de plano. Y que nunca aprendieron a manejar sus emociones. Todos sabemos, por experiencia propia, que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto, y a veces más, de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Pero en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Cuando tiene alguna situación, conflictos, peleas, donde empiezan a hablar, que les gustaría que les pusieran un candado en la boca, así como que, híjole, es que no te quise decir eso. Y francamente, la mayoría de los casos no le quiso decir eso. No hubo modo. No sabemos controlar las situaciones, no sabemos escapar de las situaciones, no sabemos limitar a las personas que nos hacen daño y solamente reaccionamos haciendo más daño. Ojalá que, y eso lo hemos visto hasta comerciales, ¿no? Ustedes incluso se acuerdan del famoso comercial del monje budista, de la famosa marca esa de Dalai, de que la persona aparentemente ya está a punto de perderla, así ya está a punto de perder el juicio, ya está a punto de cometer alguna barbaridad. ¿Y qué hace? ¿No? Pues llega, aparece el monje, ¿no? Y le pone la mano en la espalda. Y le dice, ¿no?, la famosa frase de Dalai, de ya, relájate, ¿no? Inclusive, pues, ya en el léxico común, ya, pues ya se usa, ¿no?, de que Dalai, tranquilízate, relájate, ¿no? Entonces, hasta se ha tomado como un sinónimo, una marca se transformó en una forma de decir tranquilízate, eso se me hace también muy chistoso. Bueno, pero volviendo al punto. Imagínense que realmente apareciera un monje así en esas situaciones. Ya cuando estuviéramos a punto de azotar la puerta, o de dar un manazo, o de arrancarnos las greñas, o de pegarnos contra la pared, que apareciera algo así. A lo mejor lo estoy caricaturizando, obviamente, pero ¿qué tan difícil es controlar nuestras emociones para que prefiramos o que alguien se imagine más factible la posibilidad de que alguien llegue y lo controle a que nosotros podamos controlar a nosotros mismos? Estas situaciones, ahora sí que nosotros tenemos que ser nuestro propio monje gigante. Tenemos que saber tener barreras, límites, para evitar dañar a las personas que queremos y evitar meternos en broncas, porque a veces por un enojo, por algo así súper pequeño, todo se nos viene abajo. Así como que, híjole, ya la cajeta, ya volví a equivocarme. Ya volví a cometer ese error que ya sabía que no tenía que cometer. Y eso solamente genera más frustración, genera más ansiedad. Y vivimos constantemente teniendo miedo de lo que nosotros podemos hacer hacia nosotros mismos. Tenemos miedo de nosotros mismos, nos aterrorizamos porque no sabemos qué puede pasar si la persona que ya sabemos que tiene los dedos sobre los botones específicos para hacernos enojar, los toca. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos. No tenemos el valor de confiar en nosotros mismos. Y bueno, les vuelvo a comentar, estamos completamente en vivo. Vamos a llegar a la primera media hora de este programa de Fantasmagoría. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Y tengan la confianza de preguntarme cualquier cosa. Si quieren transmitir alguna duda o si quieren compartirlo, pues bueno, les agradecería mucho compartir el link. Estamos completamente en vivo. Y antes de continuar, les voy a dejar una canción que en lo particular me gusta mucho. De un autor que se llama Nacho Vegas. Y yo creo que va muy ad hoc, muy acorde con el clima de esta noche en la ciudad. Y pues ni más ni menos, esta canción se llama Va a empezar a llover. Ojalá les guste. Una excepción precisamente porque pues era Día de las Madres. Pero normalmente estamos transmitiendo los martes. Los martes en punto de las 10 de la noche. Yo considero que es una buena hora, ya dejamos a lo mejor de lado las actividades, ya estamos a punto de dormir y podemos ir a dormir con una buena reflexión. Hay distintas dudas que me han pasado, sobre todo en la manera en la que se graba. Si ustedes no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo, estoy subiendo el podcast uno o dos días después a un blog que lleva mi nombre, lgtafoya.blogspot.com. Bueno, y ahora sí, ahí va la canción. Nuevamente les repito, se llama Va a empezar a llover, de Nacho Vegas. Me dijiste esto en tu vida, te podría ocurrir como hoy ocurre la mía. Taché los días del calendario en los que nos hicimos daño y quedaron tres. Tres días encerrados sin ti, en mi propio metro cuadrado. Nos volveremos a ver en el día de todos los santos. Dime, ¿crees que valió la pena? Si amenazan hoy nubes negras que vienen hacia aquí. Creo que va a empezar a llover. Creo que va a empezar a llover. Y el cielo continúa yendo al gris. Y tu voz que va a empezar a llover y yo querré. Bueno, ya regresamos. Y la canción, pues bueno, no puede ser más específica. Lo dice claramente. Yo te quise tanto, hasta que se me hubo agotado mi amor por ti. Dime, ¿crees que si valió la pena, se amenazan hoy con nubes negras que vienen hacia aquí? Es poesía pura, la verdad. Pero también habla de eso, de que Nacho Vegas en algún punto tuvo que tomar una decisión importante de quedarse encerrado en su propio metro cuadrado, como él dice, para alejarse de alguien que le estaba haciendo daño, para alejarse de alguien que le estaba haciendo muy mal en su vida. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Según afirman los biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones, como las que estábamos hablando, de enojo, de alteraciones, son reacciones automáticas que se han inscrito en nuestro sistema nervioso y ha servido para garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de la prehistoria. Y más importante todavía, porque cumplió con la principal tarea de la evolución. Pero no todo lo que hay fuera dentro de nuestro hogar es amenazador. ¿Por qué solemos reaccionar igual con el jefe, o con los hijos, con el vecino, que con un desconocido que nos agrede? ¿Por qué no estacionamos, por ejemplo, bien esas emociones? ¿Por qué tenemos que reaccionar de una forma tan violenta? Ya lo dijeron, ¿no? Realmente es un mecanismo de defensa que hemos tenido, ¿no? El estrés, la agresividad, el confrontar, el proteger lo que es de nosotros. Yo les comentaba, realmente una mamá, si alguien se le acercara a su hijo de manera sospechosa, pues inclusive hay casos donde el nivel de adrenalina es tan grande que hay mamás que han llegado a levantar camionetas o coches completos con tales de rescatar a sus hijos, ¿no? Y sin embargo, bueno, son este tipo de instintos que tenemos ahí atorados, que tenemos ahí ya añadidos a nuestro inconsciente colectivo, como les llaman algunos autores. Pero bueno, eso no nos exime que en la actualidad, eso no es justificación para que no podamos controlar nuestras propias emociones, que tengamos que estar atados a mantenernos a un estigma, a una serie de convencionalismos donde hasta cierto punto está bien ser agresivo, hasta cierto punto está bien que te pelees. O sea, si alguien vio feo a tu novia, si alguien te molestó en la calle, o inclusive las mismas mamás, a los niños se lo dicen, si te pegan, tú pégales, tú regrésaselas. O sea, hasta cierto punto está tolerado ser agresivo. Y yo, bueno, en lo particular, me parece nefasto que las mamás y los papás le estén transmitiendo esto. Es que tienes que cuidarte, tienes que defenderte. Y bueno, se entiende. Esta discusión la tuve varias veces. Bueno, esta plática. Y siempre se llegó al punto. No, es que mi hijo se tiene que aprender a defender. Y si le pegan, le tiene que rezar. Bueno, es que tú no sabes cómo son los niños y todo le hacen. Y bueno, a ver. ¿Por qué tenemos que estar predispuestos a la violencia? Desde el momento que uno le dice eso a su hijo, ya lo está predisponiendo a la violencia. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, el niño tiene que estar seguro. Y si nosotros lo ponemos en un ambiente donde está teniendo que protegerse, pues entonces los que no están cumpliendo como padres somos nosotros. Claro, puede haber muchas circunstancias económicas, educativas o lo que sea. Pero también como hay cantidad de circunstancias, hay cantidad de oportunidades para tener al hijo en un área segura, ¿sí? Y si la situación es tan complicada, siempre va a existir la oportunidad de educarlo en casa. Si nosotros tenemos que tener esta idea de que a mi hijo le va a pasar algo en algún momento y por eso es mejor que él aprenda a defenderse o agredir a alguien más, pues entonces lo estamos viviendo en un mundo lleno de odio, lleno de miedo, lleno de hasta resignación. Porque en lugar de pensar que podemos ser los iniciadores de este cambio positivo, pues estamos fomentando que ellos sigan siendo agresivos. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar. programas de reacción automática con los que nos han dotado, los ha dotado la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere, que quiere decir moverse, obviamente, más el prefijo e, significado algo así como movimiento hacia o el movimiento que va hacia algún lugar, sugiriendo de este modo que toda emoción va a tener una acción, pero no significa que todas nuestras acciones tengan que ser iguales. La distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que cada una de ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional. Todas nuestras emociones tienen un porqué, tienen una justificación, tienen una razón de ser. El enojo, por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo de las manos, el ritmo cardíaco, la tasa de hormonas, que como la adrenalina que hace un momento les mencionaba, genera la cantidad de energía necesaria para someterse a acciones vigorosas. Cuando, imagínense una situación, ¿no? Un cavernícola que, pues, es a un grupo de cavernícolas que es atacado, acechado por otro grupo igualmente numeroso, pues claro que tiene que haber una reacción. El enojarse, el defenderse, aumenta este nivel de energía, de adrenalina, que predispone al cuerpo a estar listo para correr, golpear o recibir golpes, como sea. Por eso hay gente que inclusive siente los golpes hasta después de un rato, ¿no? Porque los niveles de adrenalina son tan intensos en ese momento que solamente siente ese calor, siente como que esa energía, ¿no? El miedo retira la sangre del rostro y fluye a la musculatura esquelética, favoreciendo así la huida. O sea, toda la sangre se va a esparcir por todo nuestro esqueleto para que podamos correr mejor. Cuando el cuerpo se paraliza, es un modo natural de equilibrar. Si es mejor esconderse o huir. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta general. Por eso las personas que dicen que son muy ansiosas o que son muy, muy espantadizas, ¿no? Son personas que siempre todo están al tanto de lo que va a pasar. Gente que siempre está al pendiente, que si escucha todo, que sus sentidos siempre están agudizados. De que, ¿qué fue eso? Siempre están como así, ¿no? Y bueno, es lo mismo. El miedo también nos puede paralizar, pero porque el cuerpo equilibra y decide si es mejor esconderse o quedarse quieto. Correr o quedarse quieto. Y si hay que quedarse quieto, pues es quedarse quieto. Inclusive hasta estar en un estado, por eso el estado de shock, pues es eso. Es una forma en la que el cuerpo dice, quédate quieto. Escóndete, no te muevas, no hagas nada, porque si te mueves te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te van a descubrir, te van a atacar, te van a acechar, ¿no? La felicidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. Esto no es ningún secreto, obviamente la felicidad nos va a sentir bien, por redundante que parezca, ¿no? De hecho, estaba viendo un documental hace rato sobre la generación que siguió después de la Segunda Guerra Mundial. Les llamaron los Baby Boomers. Baby Boomer es una expresión como explosión de bebés, algo así. ¿Por qué? Pues ya estaban en un estado de tranquilidad, de prosperidad, donde pues no les hacía falta nada, pues gente que obviamente sufrió muchas carencias y que al ver esta nueva etapa, ver estos nuevos recursos, estas nuevas oportunidades, pues decidieron sentirse plenos, decidieron sentirse felices, y eso llevó a una explosión demográfica impactante, ¿no? Prácticamente se duplicó la población de Estados Unidos en poco tiempo. Y vemos los casos como ahora. Si ustedes ven, por ejemplo, los índices de natalidad en Europa, países como Alemania o Suiza o Polonia, etcétera, las tasas de natalidad son bajísimas. La gente allá no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque no sienten que sea bueno, en esencia, traer un hijo a esa clase de mundo, ¿no? Obviamente, claro que influye la cultura, influye las ideas que ellos tengan sobre el querer ser padres, a lo mejor ya no lo ven como algo factible, pero por algo no lo ven como algo factible, porque las circunstancias, porque ya la manera de educar, la manera de mantener las consignas sociales se ha vuelto tan radical que ya la gente no ve apropiado tener una familia, ya prefieren dedicarse a otras cosas o a satisfacer sus propios deseos, materialistas hasta cierto punto, con tal de no perder su comodidad, porque saben lo que cuesta la comodidad y no ven factible el hecho de darle ese grado de comodidad a otra persona, porque primero tienen que mantener todo su estado de felicidad intacto para poder pensar siquiera en mantener esa felicidad con alguien más. Y bueno, les digo, todos los sentimientos en este sentido tienen una función. Y claro que solamente vimos los más básicos, ¿verdad? Cuenta la leyenda. Y es algo, bueno, se los voy a comentar en un momentito más. Pero recordar que nuestras respuestas emocionales son sin duda un instrumento eficaz de supervivencia. Pero quien no aprende a dominarlos puede verse envuelto constantemente en serios problemas. Eso les comento, tampoco es un secreto. Si no dominamos nuestras emociones, estamos condenados a ser sus esclavos. Personas que yo se los comentaba en el podcast anterior, bueno, en la transmisión anterior, de que se confunde los tipos de trastornos como un trastorno depresivo. Como que, es que quiere estar triste porque quiere llamar la atención, ¿no? Y alguien con un trastorno real de depresión no quiere estar así. Lo que él quiere es moverse, lo que él quiere es despegarse. O sea, imagínense la desesperación de no poder moverse, de quererte parar de tu cama y no lograrlo hacer porque tu propio cuerpo, tu propio cerebro es tu enemigo. O sea, a ese grado es un trastorno. Vamos a continuar. Regresando de la siguiente canción, va a ser una canción muy cortita. Les voy a leer una anécdota. La voy a recitar. De verdad es una de las que me han funcionado mucho en la terapia y en los talleres. Porque hace lograr eso. Hace lograr un grado de reflexión importante en las personas. Tomando en cuenta esto, más que nada porque es una tarde lluviosa, noche lluviosa. Una tarde noche lluviosa porque desde la tarde está lloviendo aquí. Y cuando llueve yo me pongo muy reflexivo y empiezo a escuchar a Nacho Vegas. La verdad, Nacho Vegas para mí es uno de los mejores cantautores activos, obviamente. No al grado a lo mejor de Bob Dylan o de Leonard Cohen, que todavía vive, pero pues bastante cerca. Entonces vamos a dejar una cancioncita, 2 minutos. Y recordarles que estamos completamente en vivo. Si tienen por ahí algún amigo o algún interesado que sienten que les puede llamar la atención los temas que estamos abordando sobre psicología, sobre personas tóxicas, sobre aspectos evolutivos de las emociones, les digo, aquí todo es científico. Aquí no hablamos de espíritus, ni de chakras, ni de magia negra, aunque quizás podríamos hacer un especial posteriormente sobre mitos o asuntos relacionados con la herbolaria, que se utilizó mucho en ritos paganos, también es muy interesante, pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Si tienen a alguien que les guste o que les llame la atención, recuerden, pueden compartir el link, pueden dejarme sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Si tienen algún chiste por ahí también lo pueden compartir. El objetivo es hacer de esto algo más grande, que podamos resolver dudas juntos y que ustedes sientan cómodos escuchando estas intervenciones. Por lo pronto les dejo esta canción, les digo, no completa, obviamente solo un fragmento. Se llama Al final te estaré esperando, de Nacho Vegas, en esta noche lluviosa. Y seguimos aquí en Fantasmagoría, completamente en vivo. Esperando allí donde acabe este trago amargo, al final te estaré esperando y me dirás si me he perdido algo. Allí encontraré nuestro sitio. Tal vez me tenga que adelantar, y aunque estés algo triste al principio, yo velaré por ti desde el final. Comentaba un fragmento. Si les gustó, pues bueno, pueden buscar la canción. Les comentaba, se llama Al final te estaré esperando. Nacho Vegas, excelente canción. Y creo que va muy acorde con lo que hablábamos de no permitir que las circunstancias nos dañen de tal modo que no podamos ver el siguiente capítulo de nuestra vida. Si ustedes permiten que cualquier, y lo voy a decir así, cualquier tarugo o cualquier taruga llegue y con un movimiento delicado de su mano arruinar su tarde, arruinar su día, arruinar su semana, arruinar su mes, arruinar su año, arruinar su vida, la otra persona está ganando. La otra persona está obteniendo lo que él quiere, que es dañarlos, perjudicarlos. Ustedes no necesitan tener este tipo de anclas. Claro, se dice más fácil de lo que es. Se dice mucho, muy fácil. Sin embargo, si ustedes tienen la consigna real, las ganas, la motivación, obviamente no tenemos al monje gigante de Dalai para que aparezca y que nos diga todo va a estar bien. Pero sí hay, y yo me voy a cansar de decirlo, y sí, también es comercial. Hay muchos profesionistas, muchos profesionales de la salud dedicados enteramente a lograr ese equilibrio. Y si ustedes pueden igualmente buscar apoyo en su misma familia, en personas que ustedes quieran, en personas que ustedes apoyen y que sientan que pueden ser apoyados por ellas, pues también utilícenlas en la medida de lo posible. Y habiendo dicho esto, les voy a narrar una pequeña anécdota que lo personal me gusta mucho utilizar en mis talleres, y dice más o menos así. Cuenta la leyenda que un humilde picador de piedra vivía resignado a su pobreza, aunque siempre anhelaba con deseo convertirse en un hombre rico y poderoso. Un buen día expresó en voz alta su deseo, y cuál fue su sorpresa cuando vio que este se había hecho realidad. Se había convertido en un rico mercader. Esto le hizo muy feliz hasta el día que conoció a un hombre más rico y poderoso que él. Entonces, pidió de nuevo ser así, y su deseo le fue también concedido. Al poco tiempo, se cercioró de que debido a su condición, se había creado muchos enemigos y sintió miedo. Cuando vio cómo un feroz samurái resolvía las divergencias con sus enemigos, pensó que el manejo magistral de un arte de combate le garantizaría la paz y la indestructibilidad. Así que quiso convertirse en un respetado samurái. Y así fue. Sin embargo, aún siendo un temido guerrero, sus enemigos habían aumentado en número y sobre todo en peligrosidad. Un día se sorprendió, mientras estaba mirando el sol desde la seguridad de la ventana de su casa, y pensó: él sí que es superior, ya que nadie puede hacerle daño, y siempre está por encima de todas las cosas. ¡Quiero ser el sol! Cuando logró su propósito, tuvo la mala suerte de que una nube se interpuso en su camino, entorpeciendo su visión, y pensó que la nube era realmente poderosa, y así era como realmente le gustaría ser. Así pues, se convirtió en nube, pero al ver cómo el viento le arrastraba con su fuerza, la desilusión fue insoportable. Entonces, decidió que quería ser el viento. Cuando fue viento, observó que aunque soplaba con fuerza a una roca, esta roca no se movía, y pensó: ella sí que es realmente fuerte. Quiero ser una roca. Al convertirse en roca, se sintió invencible, porque creía que no existía nada más fuerte que él en todo el universo. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que apareció entre la nada un picador de piedra que poco a poco tallaba la roca y que empezaba a darle forma, y que al final él decidía qué forma darle a la roca pese a su contraria voluntad? Esto le hizo reflexionar y le llevó a pensar que, en definitiva, su condición inicial no era tan mala, y que deseaba de nuevo volver a ser picador de piedra que era en un principio. Pues bueno, esta anécdota yo creo que igual habla por sí misma. Nos lleva a ese grado de reflexión de que siempre estamos buscando ser más de lo que somos, buscar ser diferentes, buscar tener lo que no tenemos, buscar esa computadora nueva, ese celular nuevo, ir a esos lugares caros. Ay, es que ya vi que Juanita tiene una computadora, ya vi que Juanita se fue de viaje. ¿Por qué yo no? Yo quiero, yo necesito. Y nunca estamos conformes. Nunca estamos felices con lo que tenemos. Y cuando lo tenemos queremos algo más. Y nunca estamos satisfechos. Siempre estamos buscando solapar nuestra propia debilidad con cosas materiales. Solapar nuestra ineficiencia emocional con relaciones vacías, con personas huecas, con salidas, con circunstancias que no nos aportan nada más que la alegría efímera de decir que fuimos. Y hay gente que vive así, hay gente que está contenta presumiendo cada 2 minutos qué es lo que se comió, qué es lo que ahora se compró, que dónde está. Y es gente que vive de la aceptación, de la admiración hasta cierto punto de los demás. Le gusta sentir que su vida es una película y que todo el tiempo alguien la está viendo y que alguien la está admirando y que alguien sobre todo la está envidiando. Porque yo tengo algo que los demás no tienen, por eso soy especial. Sin embargo, esa misma persona que lo exhibe, que lo demuestra de esa forma, pues sigue deseando cosas. Sigue siendo la sombra de muchas personas que ella también envidia. Sigue siendo la sombra de todas esas situaciones que no la tienen contenta. Y al final se convierte en eso, en una sombra, en alguien que nunca va a estar tranquilo, como un alma en pena vagando, como alguien que solamente está ahí. A mí me gusta mucho escuchar ópera. Y hay una ópera muy famosa que se llama Il Pagliacci, o payaso, ¿verdad? El Ridi Pagliacci, el payaso que llora. Y es eso, Y hablaba, de hecho hay un chiste del Pagliacci, donde va con un cuate y pues el cuate estaba muy triste. Y ya con el psiquiatra y le dice, no, pues es que yo ya estoy muy triste, no sé qué hacer con mi vida. Detesto mi vida, no me gusta hacer nada. Estoy fastidiado, no soy feliz con mi mujer, no soy feliz con mis hijos. Yo ya quiero acabar con todo esto. Estoy harto, estoy desmoronado. Y el psiquiatra como que poniendo la atención y no. Dice, no, mire, híjole, ya tengo prisa porque, no. Viene hoy al centro del pueblo. Hoy viene y tiene que ir. Eso le va a curar todas sus penas. Eso le va a curar todo. Tiene que ir a ver al Pagliacci. Tiene que ir a ver al payaso. Lo tiene que ir a ver. Véalo. Tiene que verlo. No. Con eso es más. Vámonos, usted y yo. Vámonos. Eso le va a curar. Eso le va a agregar una gran risa. Y en lo que iba a punto de salir, el hombre se encoge aún más de hombros. Pone la cabeza entre las piernas. Y voltea a ver al psiquiatra y le dice, es que doctor, usted no entiende, yo soy el Pagliacci, yo soy el payaso. Y bueno, nos deja pensando, ¿no? Cómo vivimos con esa careta. Hay una canción también de Nola de José José. Sí, es muy buena. Javier Solís. Y también habla de eso, ¿no? De la careta. De que vive en un mundo, vive en una situación de no puede ser el mismo, donde tiene que fingir ante extraños y presentes ser alguien que no es. Y si nosotros mantenemos esa realidad, si nosotros nos esforzamos en querer demostrar lo que no somos, porque no sabemos dominar nuestros sentimientos, le estamos regresando a lo mismo. A ser personas falsas, a ser personas huecas. Y aceptar los sentimientos no quiere decir que tengamos que enojarnos o sentirnos mal con todo mundo, sino saber cómo, cuándo y en qué momento y de con qué intensidad podemos enojarnos, podemos sentirnos tristes. Quizá necesitamos un par de días libres para simplemente reflexionar, de salirnos un poco del esquema del reloj, de las obligaciones, y decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo sé que a lo mejor la gente espera algo de mí, pero yo también necesito este tiempo para mí. Yo puedo identificar que ahora necesito este tiempo para mí, porque si no tengo este rato para mí, no voy a poder seguir siendo yo. No me voy a sentir bien y esto se va a ir acumulando. Ser lo suficientemente inteligentes para poder discernir en qué momento podemos o no acceder a las peticiones de los demás. Y bueno, es un tema muy amplio, esto de las personas tóxicas y de la inteligencia emocional. Estoy tratando de retomar lo más que pueda en esta pequeña hora que tenemos. Yo les comento que posiblemente le hagamos una partida doble la próxima semana, igual el martes, para continuar con este tema. Y recordarles que, bueno, estamos completamente en vivo. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, les repito, pueden hacerlo. Y por lo pronto, bueno, nos vamos a despedir ya esta noche lluviosa. Esta noche que nos llenó como de cierto aire nostálgico. También de repente está bien, les digo, no está mal sentirse triste. No está mal de repente poner algunas canciones que nos hagan sentir un poquito distinto a lo normal. No todo tiene que ser cumbia y salsa y bailar y gritar. Porque estamos alborotados con esa idea de la felicidad. Es una falsedad. La misma mercadotecnia nos ha hecho creer que siempre tenemos que estar felices. Siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar contento, siempre tienes que comprar. Siempre ahí va a haber algo que te haga falta para sentirte bien. Si no estás triste... Más bien, si estás triste, estás mal. Tienes que ser enérgico, tienes que ser alegre, tienes que brincar, tienes que ir con tus amigos, tienes que comprar. Entonces, vivimos bajo esa presión, ese impulso de consumismo que no nos permite avanzar. Y les comento todo esto pues no es para llegar a una conclusión, igualmente es un tema muy amplio, pero es como para ir cerrando algunas ideas, que ustedes también se queden reflexionando sobre esto que les comento, que no permitan que nadie los domine, ni siquiera la propia sociedad, ni la propia forma de consumir las cosas. No tienen que decirles lo que tienen que hacer. Sean ustedes sus propios dueños, sean ustedes sus propios jefes. Ustedes tienen la fortaleza para lograrlo. Si quieren sentirse triste, pónganse tristes, pero que ustedes controlen esa tristeza. ¿Sabes qué? Voy a estar triste hoy 3 horas, órale. Voy a estar triste hoy 4 horas, voy a ver una película bien triste, voy a ver la película así más dolorosa que me puedo imaginar, voy a poner puras canciones bien dolidas, pero ustedes lo controlan. La tristeza no los controla a ustedes, ni la angustia, ni el enojo. Me voy a enojar ahorita, voy a sacar todo, me voy a desquitar barriendo, planchando, pegándole un costal que tengo para haciendo ejercicio. Háganlo, pero ya saben cuánto va a durar su enojo, ya saben en qué enfocarlo. No lo van a ir, lo van a desbocar contra alguien que quieren, o lo van a acumular para que después en su trabajo les tenga repercusiones. Sean ustedes dueños de todo eso. Se los dejo como reflexión. Espero que les haya gustado. Les comento, soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Y lo estoy esperando para el próximo martes en otra transmisión en vivo de Fantasmagoría Psicológica. Fue un placer, fue un honor, un gusto poderles transmitir esto completamente en vivo. Esperamos que podamos hacer este proyecto que crezca, que sea más grande y que ustedes mismos se sientan parte de él. Y bueno, sin más por el momento, les dejaremos alguna última canción. También pueden dejar alguna sugerencia de canciones. Y bueno, ojalá les agrade. Y esta es la canción de la ópera de un Loncavallo, el Pagliacci, el acto 1. Ojalá que les guste. Con esto nos despedimos y nos escuchamos pronto. Les agradezco por su atención nuevamente y goodbye, sayonara. Eppure l'uomo falsati, va, sei tu forse un uomo. Tu sei pagliaccio. Una faccia in farina, la gente paga e ride le vuole.